El simulacro nacional 2022 se realizará el próximo lunes 19 de septiembre a las 12:19 horas, tiempo del Centro de México. El simulacro es la mayor movilización conjunta del pueblo de México y del gobierno de México. Participan el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación, junto con los gobiernos de las entidades, municipios y alcaldías, los sectores público, privado, académico y social, los grupos voluntarios y los equipos especializados, la ciudadanía, la población en general, incluso los visitantes, turistas y residentes extranjeros. El escenario previsto para la Ciudad de México es la hipótesis principal, es un sismo con magnitud de 8.1 localizado en las costas de Michoacán y Guerrero, a 42 kilómetros al noroeste de La Mira, Michoacán. Es importante destacar que cada entidad federativa y municipio tiene exposición a riesgos diversos, por lo que las autoridades de Protección Civil determinarán la hipótesis que consideren más pertinente. La alerta sísmica se activará en 9 entidades federativas: la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. El sonido de la alerta sísmica dura 1 minuto, contando desde su activación. Invito a los medios de comunicación y a la población en general a identificar los municipios donde se activará y sonará la alerta sísmica, consultando el mapa interactivo de la página web www.preparados.gob.mx.